No hay duda que cuando uno viaja busca evadirse en la distancia, pero la distancia no se deja encontrar, la distancia se crea y la huida jamás conduce a nada. Bueno, vamos a empezar la hora Tolf y empezamos con las presentaciones. Ahora dilo como si tuvieses huevos, Jorge, venga. Con fuerza. ¿Eh? ¡Comienza la hora Tolf! ¡Tolf! Comienza la hora Tolf, la de los goles, la de la emoción. ¡La hora Tolf! Con el número 9 y calentando en la banda, junto a los recoge pelotas, un medio centro chupón donde los haya, ¡Nistal! Sí, como me gusta chupar la pelota. La pelota, chicos, la pelota, no penséis mal. Y con el 10 en la camiseta, medio kilo de gomina en el pelo y jugando delantero palomero, haciendo gestos obscenos al público, Jorge Huevecillo. Buenas noches a todos. Y en la grada sacando el pañuelo y pidiendo que le corten las dos orejas y el rabo, Javi. Javi, Javi, Javi. Bueno, ¿qué os ha parecido esta presentación de hoy? ¿Os ha gustado? Una presentación deportiva, dinámica, para un día de resaca, porque tenéis más cara de muertos que de vivos. ¿Qué tal habéis pasado estas fiestas? ¿Qué tal la cena ayer? Fue una cena muy divertida. Comimos lince ibérico. Es una comida sabrosa a la par que exótica. Brindamos con sangre de mandril y para finalizar realizamos un rito satánico. Nos gusta ser diferentes. Me contaba tu hermana, Nistal, que ayer conseguiste ingerir las 12 uvas sin utilizar la boca. Bueno, ya sabes tú que mis orificios sirven para varias cosas y son de entrada y de salida. Sí. ¿Confundiste peladillas con supositorios esta vez o...? No, me comí las peladillas y cagué cacahuetes. Al estilo de una bailarina tailandesa, ¿no? Haciendo así como una pelota de ping-pong. Exactamente. ¿Y tú, Jorge, qué tal? Yo muy bien. ¿Fuiste a Garoña? No, porque no hay futuro ahí, joder. ¡No queda plutonio! Acércate un poco más al micro, Jorge. Que no queda futuro allí, joder. ¿No queda futuro? No. ¿Saliste por ahí de noche? ¿Cómo encontraste los bares? No, no, todo familiar. En casa, tranquilamente. Ahora que los bares están más vacíos, no encuentras tanta facilidad para arrimar la cebolleta y la noche vieja ha perdido parte de su encanto, ¿no? Por supuesto. La crisis. La crisis. Maldita crisis. Bueno, y además tenemos un invitado con nosotros. Un invitado sorpresa al que daremos presentación más adelante. Por razones de seguridad no podemos decir su nombre. Vamos a llamarle Pachi. ¿Qué López, tal, Pachi? Pachi López. Hola, he venido obligado, que lo sepáis. Me han traído la fuerza. Entraremos en su sección. ¿De dónde eres, Pachi? ¿De dónde eres? De Cuenca. Entraremos en su sección más adelante. Vamos a comenzar, ya que estamos ahora imbuidos de este espíritu navideño, con una canción, uno de los pocos villancicos que hay en el rock español, que viene de la mano de Extremoduro, el villancico picha, picha, del rey de Extremadura. ¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Ven y crisma! ¡Manuel! ¿Pero cómo que me dijeron más Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. Eran Extremoduro, con su tema El villancico del rey de Extremadura, incluido en el disco Canciones prohibidas. Bueno, antes de empezar con las secciones habituales del programa, vamos a dar paso ahora a Web, que es el momento que todos estáis esperando. Queríamos comentar, hemos recibido bastantes correos diciendo que dejamos el micro abierto muchas veces y se escucha Nistal hablando de fondo. Que es un fallo del programa. ¿Qué tenemos que decir ante eso, Nistal? Tenemos que decir que este programa está orientado a, bueno, a gente que tenga una capacidad de hablar y de sentir la radio de una forma distinta. Nosotros nos gusta expresar las cosas tal como las sentimos, porque somos así, somos diferentes. Y los micros abiertos es la magia de la radio. Está muy bien que digas eso a la antena, cuanto antes dijiste. Los que cierran los micros son unos maricos. Pero veo que vas cogiendo tablas. Sí, sí. Tú deja los discos abiertos siempre y verás qué risas pasamos. Bueno, Jorge, vamos a empezar con tu sección. ¿Puedes adelantarnos algo de lo que tienes preparado para hoy? ¿De qué vas a hablar? Sí, voy a hablar de mi tío Paco. ¿De tu tío Paco? Sí, sí, mi tío Paco. ¿Es un eufemismo? Dejémoslo así. Mi tío Paco. Habla hacia el micro, no hacia mí, porque no se escucha nada. Que lo dejemos así. Es mi tío Paco. Bueno, Paco, te meto Paco, la Paco, sintonía Paco. Y después ya dices lo que quieras. Muy bien. Mandes no fry. On the call in Grey Chicago Moon. Baby Benny Charlie's Money sin de ghetto. In the ghetto. Y de ghetto. Me da ganas de dejarlo entera. Venga, Jorge. Bueno, pues aquí va mi tío Paco. Mi tío Paco está en edad de jubilarse. Pero claro, como está la situación en España, lo de la jubilación muy jodido. Es más, tiene familia numerosa y es él el que las mantiene. Trabaja en una empresa muy importante y en estas fechas tan entrañables, tiene que dar un discurso. Pero creo que este año ha sido una gran cagada, porque no lo ha visto casi nadie. También tiene problemas familiares con su yerno, porque tiene problemas financieros. Entonces, claro, la familia es lo que tiene, que se perdona todo. Tiene también tres grandes aficiones, que son la velocidad, la caza y las mujeres. Todas, claro, menos la suya. Pero también puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Bueno, así es mi tío. Güeve, una pregunta antes de que finalice tu sección. Dime, dime, ahí está. Tú y tu tío, ¿qué compartís además del apellido? No compartimos nada. Nada más que el apellido. Él tiene pasta y yo ni un duro. ¿Nada más? Nada más. Pues eso. Interreto. Bueno, como el nivel de intelectual del público de Laura Tolf no llega muy allá, vamos a poner una canción para ver si queda un poco más claro de quién había estado hablando Jorge. Quiero beber sin correr. ¿Tú también quieres ser rey, Nistal? Yo quiero ser rey. ¡Rey! ¿Cómo? Rey, rey, rey. Rey ya eres bastante, no te preocupes. Puta madre. Muy bueno, para contrarrestar estas opiniones acerca de la Casa Real, hoy tenemos un invitado, un amigo del programa, que ha trabajado para ellos durante años y que por ello prefiere permanecer en el anonimato. En el economato. Como nuestros medios de protección de testigos son escasos, no tenemos distorsionador de voz, así que hemos decidido pedirle que hable un poco en falsete o con acento vasco. Él hará lo que quiera, es su problema que lo reconozcan. Y hemos decidido llamarle Pachi para que nadie sepa que en realidad se llama Pedro. Gracias. ¿Qué tal estás, Pachi? Muy bien, la verdad es que me siento muy a gusto aquí. ¿Se me oye bien? Un poco bajo, pero bueno. Vale, no hay problema, hablamos más alto. En los vascos es lo que tenemos. Cojones. Dinos algo en euskera, Pachi. Rico. Taberna. ¿Cuántos años has estado trabajando para la Casa Real y exactamente en qué consistía tu trabajo? He estado trabajando unos 20 años y bueno, yo era el que recogía las boñigas cuando iban desfilando los caballos, pero tengo un contacto muy cercano, muy cercano. Entonces empezaste con 5 años en el trabajo, ¿no? Sí, me metieron de pequeño ya, no había reglamento laboral y por eso ya dijeron, venga, de niño, a recoger mierda. Un enchufado. ¿Te gusta la coprofilia? Hombre, acaba cansando. Mucho peso. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Son verdad los rumores que están circulando sobre que el rey es virgen? Yo... Hombre, hay rumores. Es verdad que dentro de la casa se comenta, se dice que todo es una tapadera. Dice, e inclusive, que los niños que no son de él no se parecen a él en nada. O sea, tiene mucha más capacidad oratoria que él, no tiene ese deje. Son más sueltos. Pero yo creo que no. Nistal está haciendo aquí de... ¿Y la nariz? De Jesús Quintero. ¿Y la nariz? Está dejando tiempo para que hable el invitado y meta la pata. ¿La nariz de quién? De los niños. Rey, a ver si se parece al padre. Que si la nariz es virgen. No, si es del rey o es de su puta. Creo que vamos a acabar en la cárcel todos esta noche. Así que... Bueno, hago yo otra pregunta. Echa Pachi. A correr. A ver, sí, por favor. Más de coherencia. ¿Es verdad que la infanta Elena tiene belleza interior? Creo que tiene vello exterior, pero belleza interior no sé. ¿Esto es? ¿Tiene bigote? Gracias por la traducción, jueves. Es para los más lentos, joder. Vale, para los de la Loxe. Exactamente, ¿en qué consiste el trabajo de la Casa Real? O sea, andáis por ahí a caballo, tenéis vehículos oficiales en custodia... Básicamente es poner mucha gente alrededor del rey para que no haya problemas. Es decir, para que nadie le llegue a tocar, para que nadie no sé qué, tal... Mucha gente alrededor. Siempre. ¿Te tocó ir a Mallorca con él? ¿Eh? ¿Te tocó ir a Mallorca o te comió? Alguna que otra vez. Pero bien, lo que pasa es que yo vuelvo a... El problema es que allí teníamos menos trabajo, no hay caballo y entonces no hay mierda para coger, pero me tuvieron ahí recogiendo otras mierdas. ¿El estar alrededor del rey, eso es en plan bugaque o cómo es eso? Acércate más al micro que no se escucha. ¿Lo de estar alrededor del rey, eso es en plan bucaque o qué es eso? No, es mirando siempre hacia afuera, el bucaque exterior, sobre el público. ¿Y cuando dices de no recoger mierda? ¿A qué te refieres? Yo tampoco he entendido la pregunta. Vale, pensaba que era yo. Lo digo porque últimamente se cae demasiado, joder. Joder. ¿Vuestra ropa interior es de marca princesa? Sí, toda y absolutamente es patrocinador oficial de la casa. Hace un par de años se secuestró la edición del jueves por una portada que, bueno, a mi punto de vista era una pijada, como otras muchas que podían hacer. Sin embargo, ahora meterse con el rey parece deporte nacional. Ahora mismo lo del jueves yo creo que no lo podrían hacer porque, bueno, tienen aparte el nivel de popularidad por los suelos. ¿Tienes miedo de que esto, como esto siga así, te vayan a hacer un ERE? No es que lo vayan, es que ya puede ser que lo estén haciendo. Pero claro, es... Es consecuencia lógica, hay menos dinero, obviamente, hay que pagar más cosas privadas dentro de la casa y lo que queda del personal, pues hay que apretarse el cinturón. ¿A ti te pagaron? Y obviamente, al darle menos de comer a los caballos, hay menos mierda que cagan. Mi puesto de trabajo está peligrando desde el primer momento. Desde el primer momento dijimos, hoy menos dinero, dice, la mierda, va a haber menos mierda. ¿Te pagaban directamente de los... Me pagaban en especie, yo podía recolectar y guardar parte de lo que recogía. ¿Y qué hacías con ello, joder? Eso ya prefiero dejarlo porque es un negocio que tengo yo particular. Eso sirve para hacer calefacción, ¿no? La mierda de caballo se calienta, se le mete fuego y calienta eso, ¿no? ¿No calienta? Sí, calienta mucho, pero yo recomiendo más plástico y meterlo por dentro alrededor del cuerpo. Produce fermenta. Entonces blanqueabas mierda de caballo, ¿no? Dejémoslo así, hay paraísos fiscales que permiten determinadas prácticas. Una pregunta que tengo yo mucha curiosidad sobre la Guardia Real. ¿Preferís culo o coño? Pues fíjate que yo por mi trabajo prefiero más culo, obviamente. Es decir, pero ya va cuestiones de cada uno. Eso es cuestiones particulares. No entramos en eso. No es de las preguntas que te hacen para entrar. Y otra que tengo yo. Cuando desfilas y te pica el ojete, ¿te lo rascas o te aguantas hasta el final? Grandes dudas que siempre quiso saber a la humanidad. Es una duda. Todo el mundo se pregunta, ¿le picará el ojete a los guardias reales o no? Yo prefiero dejarlo ahí en la incógnita, porque hay determinadas cremas anteriores para... anestésicos locales, poppers. Y si no montares caballos, ¿qué otro animal te gustaría montar? La cabra de la legión. No, un respeto a la cabra, que aunque sea poca la mierda, es de calidad. Preferiríamos montar, pues hubo un momento que se planteó canguros, pero quedó poco autóctono. El lince ibérico también se planteó. Pero el rey dispararía contra él, ¿no? Cuando dormís en el cuartel y pases varias semanas sin salir, ¿se producen casos de homosexualidad reprimida? Hombre, si es reprimida no se producen. Se reproducen. Pero veo cierta obsesión con el culo de los guardias reales. ¿Aquí? Estaba pensando yo eso mismo. O sea, te coge estas preguntas un psicólogo. Y dice que somos maricones y punto. Es que llevan el culito tan prieto con esos uniformes tan estrechos que vamos. Y esas armas tan grandes. Bueno, creo que es momento de ir poniendo una canción. Algo alegre, que distraiga la opinión. Que se olviden de todo lo demás. Te invitamos, Pachi, a que sigas participando con nosotros en nuestra mesa de debate. ¿Cómo no? Me siento muy a gusto aquí. Pero antes vamos a poner algo de una de nuestras bandas favoritas, que además son asturianos. Ellos son Ilegales y su Regreso al Sexo Químicamente... Químicamente puro. está escuchando, se está escuchando. ¡Ya se escucha! ¡Qué bien! Ya empezamos, sí. Bueno, escuchábamos a Ilegales, una banda que se disolvió como tal en el 2011. Y de la forma más amistosa posible, porque tras casi 30 años tocando juntos, bueno, aunque el grupo y Jorge Martínez ya tocaban desde finales de los 70, con otros nombres, y siguen tocando a la actualidad, como Jorge Ilegal y Los Magníficos, pues se disolvieron dando una gira, anunciando en los conciertos que esa era la última vez que tocaba en la ciudad. Bueno, que os veo comentando. Nistal, ¿te quedaste con alguna duda sobre la Casa Real, sobre qué, cuál es el tamaño medio, qué calzan? Han sido preguntas en privado muy interesantes, a micro cerrado. Bueno, vamos a comenzar ahora nuestra sección de noticias curiosas de la semana. Esta semana, que ha sido bastante difícil conseguir noticias, porque eran todos recopilatorios de fin de año, y estaba por medio además los Santos Inocentes, que te pueden colar cualquier noticia. Pero vamos con la primera, hoy las voy a leer yo porque no tenemos impresora con estos días de fiesta y solo tengo yo aquí una copia. Así que vamos con la primera. Una orgía por el fin del mundo. Esta es un poco atrasada porque el fin del mundo ya sabemos que no pasó nada. Sin embargo, la empresa Pink Visual coordinó la construcción de un búnker especializado con capacidad para albergar a 1.500 personas. ¿Cuántas vergas? Albergar a 1.500. Sí. ¡Albergar! Había, albergar, palabra, no, tío, son palabras albergar. Demasiado complicadas, demasiado complicadas. ¿Pin Visual, esa empresa de qué es? De porno. No. Porno, porno. El lugar contaba con toneladas de comida y una enorme plataforma giratoria diseñada para que los asistentes se uniesen a una bacanal sexual. ¿Y para qué quieres comida? Sí, toneladas de comida. Se supone que era el fin del mundo, Jorge. Algo tendrás que sobrevivir. Pero qué más te da, follas y te mueres, joder. Más, pero... más vale que tuvieran condones, porque si no estarán todos más infectados que un depósito de jeringuillas de yonkis. Pero aunque si es el fin del mundo, ¿para qué quieres? La noticia, que hay más. Bien, bien. Aunque es como lo de los ilegales. Ah, vale, dale. Aunque la compañía no lo ha confirmado, muchos piensan que Pin Visual utilizará las imágenes de la orgía sexual para una posterior película pornográfica. Falacias, mentira seguro. ¿Te paga algo Pin Visual? No. De hecho, el búnker estaba construido en Estados Unidos, así que creo que ninguno ha tenido la oportunidad de ir, ¿no? Pongamos que no. Pachi. Estados Unidos está muy lejos. ¿Y os hubiese gustado ir? Si, por ejemplo, se organiza aquí en la calzada, alquilan el pabellón de la arena y dicen gran orgía sexual. ¿Os apuntaríais? Depende de quién fuera. ¿Hay un filtro de entrada? O sea, ¿hay como el filtro de Google de Safe Share, tú sí, tú no? ¿O va a ser así, libre? Webe creo que si va Juaner, él va, porque dice que folla, que folla muy bien, al parecer. Yo es que creo que si ponen carteles de gran orgía sexual en Gijón, se presentan ahí 1.500 todo, tíos. Todos tíos. Todos tíos, sí. Yo estoy convencido. O sea, ¿tú te lo vas a pasar bien, Nis? No lo sé, tengo mis dudas. Joder. ¿Culo o coño? Creo que te toca tío, culo. Un tío que pregunta si la Guardia Real va el tema bucaque y dice, no se lo va a pasar bien en una orgía. Y tú, si hay caballo, seguro que vas. Bueno, a ver, pasamos a otra noticia. Creo que esto no da más de sí. Y es que se abre una tienda de guillotinas en Madrid. Puta madre. En Madrid ha abierto la primera tienda de guillotinas de toda Europa en el barrio de Malasaña, que ahora es moderno, se acabó un poco ahí el rock, se ha ido todo a lavapiés. Con el lema "los recortes son necesarios", los creadores han escogido esta promoción para lanzar a la venta el popular instrumento. Unos putos crack. Según ha señalado la marca, 180. Según ha lanzado la marca, que es propietaria de la tienda y también creadora de la marca de camisetas de la Selección Republicana de Fútbol. Camiseta sin cuello, obviamente. Camiseta sin cuello, por supuesto. Está bien traído. Muy bien traído. ¿Por qué no tener una mano? ¿Por qué no tenerla en el salón de casa, en el bar o incluso por qué no ponerla en la plaza del pueblo? ¿Habrá mini guillotinas para niños y enanos? Yo le veo poco futuro. Nunca me lo he preguntado. No le veo salida. Jorge, ¿a quién pondrías tú en la guillotina? Al rey, por ejemplo. ya que estamos hablando de él. Pues para allá y a tomar por culo. Esperanza Aguirre. A Esperanza Aguirre, no sé si lo quieres para cortarle la cabeza una vez que la tengas ahí enganchada. Con el culo subir para la falda y aprovecharte que está ahí a 20 uñas. Y seguro que lleva brazos. Y decirle, princesa, culo o coño. Braguitas princesa. La pondría en la guillotina y mandaría un caballo por detrás. Para eso lo llama Pachi. ¡Pachi! Pachi, trae los caballos. Pachi, ¿tú a quién pondrías en la guillotina? Yo al creador, macho, de la idea. Es que hay que ser retorcido de cojones. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo como... Como, es que no antiguo, le veo futuro, como antiguo limpiador, yo lo veo muy sucio. Después de cortarle la cabeza, tiene que ir ahí un pobre chaval a pasar la fregona. Es mucho la horca, tú ahorcas a un tío, aparte mueren todos empalmados, tienes para colgar la chupa ahí. Pero pasas. Y aparte, ¿cuántas le puedes vender a una persona? No lo sé. ¿Cuántas guillotinas puede tener uno en casa? Pero no son de autoconsumo, sí. Son para los demás. Y lo que decía, ¿hay desechables? De un solo uso, no, tal, la tienes que cambiar, es como la maquinilla de afeitar esta, la Gillette, dices, se jode la hoja cuando tal, la tienes que afilar. Te cortas ahí, te deja medio cuello, sigues vivo, claro, ahí, retorciéndote de dolor. Tú imagínate, ¿hay que echarse espuma? ¿O no? ¿Más alto yo? Claro. El otro, claro, si es que... ¡Dolor! prueba de sonido. Ya, yo puedo hablar más alto, ¿eh? ¿Se me oye bien? Sí, a ti vale, se te oye bien. Entonces tú hablas más cerca. Bueno... Vamos a poner un poco de música con una canción de Charrena, el nuevo grupo del Drogas. Es cantante de Barricada, que decidió dejar la formación hace poco más de un año. Una separación que no pareció muy amistosa, porque el Drogas anunció que dejaba el grupo con un comunicado en la web de su nueva banda. Bueno, su nueva banda no. O sea, apagado el micro para que no me toquéis los cojones, no hagáis, ¿eh? Su nueva banda, ¿no? Porque habían sacado ellos un disco en el 92. Y al día siguiente de anunciarlo, los restantes componentes de Barricada anunciaron que ellos iban a seguir tocando. Que tras más de 30 años juntos, podían haberlo hecho de otra manera, como hicieron Ilegales, por ejemplo. y no separándose así, bueno, en fin. Me tocan los cojones, da igual que esté el micro abierto que no. Esto es Azulejo Frío. eran Charrena y el Drogas, Charrena que significa en euskera lo peor, una banda que tocará en Gijón el próximo viernes en la Sala Acapulco, tras suspenderse... ¡Esta publicidad! Sí, tras suspenderse no el concierto que tenían previsto para el 26 de octubre por una laringitis aguda del cantante. Así que si queréis ir a verlos, todavía estáis a tiempo. ¡Al hospital! ¡Al hospital! Por drogas. Bueno, vamos a ir ahora con... el consultorio del doctor Amor. Venga, podéis cantar, podéis cantar. Para con la mano de estar, por favor. No me toques, güey, no me toques. Es que estoy enfrente de ti, joven. Ya, pero debajo de la mesa hay niños. Qué rico niño que hay aquí. Pachi, esas prácticas vascas no nos gustan. Que soy de Cuenca. Bueno, vamos, hoy tenemos una carta, nos la escribe José Riesgo. ¡Ay! Que está preguntando, doctor Amor, ¿influye el tamaño del pene? Un picha corta. A ver, no entiendo la pregunta. ¿Que si influye en qué? Bueno, supongo que quiere decir que si influye en la satisfacción femenina. ¿La satisfacción femenina? ¿Qué cojones es eso? Tú cuando vas a un bar, ¿eh? Y estás con el camarero, no le preguntas si estás satisfecho o no. Pagas y punto. Hombre, a lo mejor es que se refiere al sexo sin pagar. ¿Eso es sexo? No me jodas. Doctor Amor, hoy tenemos aquí una segunda pregunta. ¿De Riesgo también? No. Esta pregunta es de... Espera que la busque. Nos la manda Ana y dice así. Doctor Amor, ¿puedo quedarme embarazada si me trago el semen al hacer una felación? Depende de quién sea. Depende de la potencia. Si es de Juan el que sabe follar bien, seguro. Así que ponte un globo en la boca porque... Si no... Hazte una ligadura de faringes. Me ha molado lo del semen de Juaner en la boca. Y digo yo, ¿qué te costaba decir? No, chicas, está muy rico y además adelgaza. Como me hayas jodido el plan... Os sabe a lejía. Ha jodido a un millón de adolescentes con esa respuesta. Sabe a lejía. Os estará buscando a Juaner. No. Para en el sojo. No. Tío. Bueno, en fin. Coño, en el sojo paran todo, tíos, así que... Ah, tiene también aquí un par de preguntas que le han llegado a Rubenista. Nos acaban de llegar un par de preguntas por el email. Nos pregunta Lola desde Sevilla. Dime, Lola. Mi novio hace un mes que no se ducha y quiere metérmela por el culo. ¿Qué puede salir de juntar mi mierda con su roña? No lo quieras saber, más vale que no te la meta por el culo. Pero que sí, joder. Que no. Que sí. Que no. Pero ¿por qué va a metérsela por el culo, joder? Teniendo otro orificio. Y también nos llega otra pregunta de Manolo desde Cuenca. Me gusta una chica, pero no me atrevo a hablarla. Estoy pensando en decírselo. Si me dice pero que si no hablas, ¿cómo se lo vas a decir? Si me dice que no, ¿qué hago? ¿El qué? Explícame la pregunta. Que no quiere nada conmigo. Coño, pero si no hablas con ella, ¿cómo te va a decir algo? Pero si le digo algo y me dice que no, ¿qué hago? Pues no le digas nada. Menos mal que envíe esta pregunta por email. Menos mal. Leía conversaciones de besugos de estas cuando el Mortadelo y Filemón, me acuerdo, no lo puedes, hace años. Hay que ver lo que dan de sí los emails. Esa es la nueva email interactivo. Pondremos contestador. Bueno, vamos a poner una canción de los valencianos Transfer, recogida en su nuevo álbum del 95, La Gran Mentira. Esto es En Plan Desesperado. La canción... Las moraduras que bordan Bueno, escuchábamos a Transfer con su canción En plan desesperado. Ya estamos llegando al final del programa. Es el Rey Tolf. El Rey Tolf. Iba a hacer la despedida, por lo que me hacen aquí las indicaciones, me están poniendo... ¿Cuernos? ¿Qué es una corona? ¿Es una corona? ¿Tres palabras? Es el Rey Tolf. Estimados Tolfos, como vosotros sabéis, este ha sido un año de crisis. No porque lo diga yo, yo sigo navegando tan a gusto en el Britolf, con la familia cada año y tengo el dinero por castigo. Lo digo por mi estimado yerno Urtanjancín. Tenéis que perdonarle. Cuando hay crisis todos lo sufrimos, pero los más ricos más que nadie. Ya que en vez de poder tomar un Don Perignon, tenemos que conformarnos con un buen chandón. Y eso duele, Tolfos, duele. Por eso os pido que reflexionéis y lo entendáis. ¿Qué más da que coja un poco de dinero? Vosotros sois muchos y no necesita demasiados millones. Tolfos, este ha sido un año de grandes éxitos también. No todo va a ser malo. Lucía la Piedra ha conseguido un doble anal vaginal, una hazaña al alcance de muy pocas personas. Y siendo española, es algo de reconocer. Hablaré con el príncipe para la propuesta del premio Príncipe de Tolfis. Y la propondré al presidente del gobierno para un cargo de importancia en el Consejo de Ministros. Preferiblemente será vocal del partido. Me he comprado una moto nueva, una Harley Davidson de 1000 caballos. Me gusta mucho y cuando por las noches hago conocer gente y mujeres, los de seguridad no me pueden coger. Vaya aventuras que he pasado este año. Gracias a mi colaboración conseguimos extinguir por fin una especie de monos. Menudo soy. Cuando voy a África me llaman el Rey León. Oh. Mi nieto Tom Flan cada día está más espabilado. Ya hasta sabe disparar una escopeta. Es todo un Tolf. Y un heredero perfecto para una casa como la nuestra, que está en alza. Tenemos la estirpe garantizada. Y sin más, me despido de todos vosotros, Tolfos. Estoy agradecido a Radio Crash por permitirme dar este discurso de Año Nuevo y a Laura Tolf por permitirme ocupar parte del programa. Iremos a tomar unos cognacs ahora e invito a una ronda. Hasta el año que viene. Joder, qué peñazo. Bueno, ese ha sido el discurso de Rey Tolfo. Y ahora nos despedimos ya del programa. Vamos a dejaros en la compañía de Obús, una banda mítica madrileña de principios de los 80, que comenzaron teloneando a Barón Rojo y que con su primer disco, un disco del 81 producido por Tino Casal, consiguieron llegar al número uno precisamente con esta canción. Va a estallar el Obús. Se despide Javi a los mandos. Nistal. Saluda, Nistal. Adiós, adiós, chiquitines. Jorge. Hasta luego. Y Pachi, un recuerdo a la familia, Pachi. Adiós, recuerdos a la familia y un abrazo desde Cuenca. ¡Cuenca! ¡Cuenca, coño! Hasta la semana que viene. We'll be right back.